piden explicaciones al gobierno provincial sobre la distribución de la pauta oficial en Santa Fe. El diputado provincial del espacio Frente Amplio por la Soberanía y también periodista, Carlos Delfrade, presentó un pedido de informes en la legislatura santafesina para conocer el destino de más de 44 mil millones de pesos que el Ejecutivo santafesino destinará en este 2026 a la pauta oficial y propaganda política. El detalle de ese monto se detalla en el presupuesto 2026 que fue aprobado en la legislatura santafesina a finales del año pasado. Delfrade explicó a Aire Libre que este gasto es superior al presupuesto que tienen otras áreas del gobierno, como cultura y ambiente, y que lo que más interesa saber es cómo se distribuye esa pauta. Que es superior al presupuesto total que tiene el Ministerio de Cultura, casi tres veces más que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Y nos parece, en primer lugar, que es una cifra considerable, pero por sobre todas las cosas lo que más nos interesa saber es cómo se distribuye esa pauta publicitaria para ver si realmente se democratiza o solamente va la pauta publicitaria a quienes hablan bien del gobierno y no se alienta el pensamiento crítico, que es por lo cual necesariamente la política pública de difusión es fundamental para sostener una democracia de profundidad y no simplemente una especie de simulación democrática. Por último, el diputado del Frente Amplio por la Soberanía dijo que las partidas aumentaron casi un 25% en relación al año anterior y que el objetivo de este pedido de informes es saber si realmente esa pauta llega a todos los medios. También comentó que desde hace un tiempo viene reclamando por políticas públicas que fomenten a los medios comunitarios y cooperativos. Las partidas han tenido un aumento considerable de casi, te diría, más de un 25% en todos los rubros. Tiene mucho que ver con inflación, obviamente. Pero además estas partidas, algunas llaman realmente la atención y sobre las cuales hay poca difusión. En realidad hay poca difusión sobre las formas, los conceptos de cómo se distribuye y si llegan realmente a todos los medios. Nosotros desde hace años venimos sosteniendo la necesidad de lo que significa una política pública de comunicación que sostenga a los medios comunitarios, a los medios cooperativos, algo que nos parece fundamental, y también alentar el pensamiento crítico, porque si no termina siendo una especie de monólogo del oficialismo que no le hace bien ni al propio oficialismo. Comentamos que Aire Libre no recibe ningún ingreso en concepto de pauta oficial desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pujaro, a pesar de ser un medio de comunicación reconocido por el Estado. También comentamos que en septiembre de 2025 Santa Fe modificó su constitución y en el artículo 16 de la nueva Carta Magna dice que el Estado santafesino garantiza y promueve la pluralidad de voces. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.